Bienvenidos una semana más a Science Bitches, un programa, un podcast por internet sobre tecnología, series y fricadas en general. Ciencia, Fer, también hablamos sobre Fer y sus problemas mentales. ¿Qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? También nos acompaña Carmelo, que ha vuelto a venir una semana más. He vuelto con la misma ropa, amigos. Con la misma ropa. La verdad es que empezamos a preocuparnos ya por Carmelo y su situación personal. Producción nos dice que no gastemos más en pagarle los putos aves desde Madrid, pero... Sí, la verdad es que no merece mucho la pena. Pues no grabar por Skype. Tenemos un programa curioso hoy. Un especial por dos motivos. Estamos preparando el programa y queríamos hacer un especial... comparando las dos series sobre Sherlock Holmes, Elementary y Sherlock. Bueno, Sherlock y Elementary es el orden correcto. Y durante la conversación previa al episodio, pues eso, ¿no? ¿A quién le gusta más? Por ejemplo, a Caramelo le gusta más Elementary, que bueno, pues yo qué sé, ¿no? Hay de todo. Maldito seas. Y no sé por qué ha salido el tema de que tiene Twitter pero no lo usa. Entonces hemos dicho, no, pues hay que convencerle en directo para que tenga la presión de los escuchantes, para que escuche, escuche Twitter. Y también utilice Twitter, porque es una vergüenza que no utilice Twitter. Una vergüenza, te lo digo de verdad. Y de paso que vean IT Crowd, porque todavía me queda ahí la espinilla clavada. Entonces vamos a empezar explicándole a Carmelo por qué debería usar Twitter. Pero antes dejémosle hablar y que nos diga por qué no lo usa. ¡Ay, qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Tengo Twitter. La cosa que tengo... De hecho, las dos veces que he tenido Twitter en mi vida, sí he tenido Twitter dos veces. La primera me lo creó aquí mi amigo, mi buen amigo Fernando. ¡Qué pesado! Siempre qué dando pesado, por saco, macho. ¿Pesado? ¡Qué plasta! Y saca el teléfono. Déjalo ya al WhatsApp, madre mía. Pues la primera vez que tuve Twitter me lo creó Fernando y llegué a la friolera de un tweet en el que ponía, estoy usando Twitter y no sé cómo funciona esto. Que lo escribí yo. Bien jugado, bien jugado. La sinceridad es un buen punto. Y yo creo que, bueno, me anticipé al futuro. Ese Twitter ya lo olvidé. O sea, no, ni sé qué nombre tenía, ni sé qué cuenta. No te olvides de la contraseña, porque hay que ser muy tonto, ¿verdad, Fer? Para olvidar esa contraseña de Twitter. Pues después de olvidarme de la cuenta / contraseña, volví... volví a tener un Twitter. Hace unos 4 o 5 meses le pregunto a Fer porque volví a ser él quien me creó mi segunda cuenta de Twitter. Deja la gente vivir, Fer. Es que maneja mi vida. Es un... Oye, muy, muy buen efecto. Voy a grabarlo y a dejarlo como efecto. Viene de serie. Sí. Y bueno, pues ahora, gracias al cielo, lo tengo en el móvil Twitter. Y digo gracias al cielo porque si desapareciese, no volvería a saber ni mi nombre ni mi contraseña. Bueno, o sea, di cuál es tu número de usuario para que la gente te siga masivamente. Yo voy a hacerlo. Y así tengas la. Lo puedo decir yo porque no se acuerda. Es @ Carmen López de Vega. No, estaba de verdad mirando el móvil para ver cuál era su... Dios no se lo sabe de verdad, que es que no es coña. Twitter. Es Carmen López de Vega. Es fácil de acordarte porque él se llama Carmelo y López de Vega es un señor. Doy fe. Carmen López de Vega, lo estoy mirando en mi móvil. Las aplicaciones de Fer for the win. Atención, que aquí... Tienes un huevo. ¿De qué? Como foto. ¿Sí? ¿Qué cosas se aprenden? Mola un huevo, ¿eh? Tienes un tweet, 8 followers, sigues a 5. Creo que mi padre tiene más followers. Sí. Normal. Tristérrimo todo esto. El primer tweet, lo voy a leer aquí en directo, es @ Gomobel. O sea, ni siquiera es un reply. Por Dios santo. Ya está. Después de esperar 2 inviernos de canción de Hielo y Fuego, tengo Twitter. Y Twitter lo escribe... Twitter, como aquel que hace el pío pío de los pájaros. No como Twitter con una I latina, sino con 2 Es. La verdad es que no sé si tienes futuro como Twitter, la verdad. Desde marzo de 2013. ¿En serio? ¿Tanto? Sí, sí. No sé, estaría en Madrid entonces. Hombre, hace 6 meses o menos. Ah, 6 meses, calculado bien. Pues bien. Bien, bien, jugado. ¿Y cuántos tweets llevan 6 meses? Uno. Lleva el tweet. Podría hacer un segundo en directo y batir mi récord. Vamos a comparar... Menciona el podcast. Por supuesto. Por supuesto, que mentiroso. No es... No da, vamos a comparar con Gomobel. Gomobel tiene 20.000 Dios santo, 20.337 tweets. Dios santo. Tiene 261 followers. Sigue a 224 y ha sido listado 22 veces. Qué fuerte. Madre de Dios. En fin. ¿Y el podcast ahora? ¿Podcast? ¿Cuál es el podcast? Estamos haciendo en directo, de verdad, lo que parece. Que actualizar el Twitter, porque es una vergüenza que no tenga. Lo peor es que no saben ni mencionar a la gente. Es muy triste. Escribe otra robanda. Y ahora pon Science Bitches, que es nuestro Twitter, para que luego no tengamos que recordar. Vaya podcast de mierda. Estamos aquí hablando en directo de cómo es arroba Science Bitches. Los que estéis haciendo cosas. Hacer las cosas que estáis haciendo en lugar de escuchar el podcast. Sí, supongo que ya estaréis desconectados, pero es que eso es como haber encontrado a un neandertal que acaba de salir de hibernación, de una máquina congeladora. Me siento igual. Como, o sea, Futurama, pero... Estoy por experimentar de alguna manera con este chico. En plan, ¿tienes Facebook? Sí, tengo Facebook. ¿Ah? Tengo Facebook. El Facebook lo uso. ¿De verdad? ¿No nos engañas? No bien, pero lo uso. Joder. Lo uso para hacer el mar, vídeos frikis y cosas así. No soy un... En fin, yo te estoy siguiendo. Espero que me hagas follow back para que sigas a uno más. Luego te follow back. ¡Anda que! Bueno, vamos a explicarle más o menos para qué sirve Twitter. Vale, pues básicamente para lo que yo creo que él podría usarlo... Mira, ves, te avisa. Está mirando el móvil como si acabara de descubrir, yo qué sé, la penicilina. En plan, ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Tiene colores! Pues la gracia del Twitter es que todas las chorradas que dices normalmente... las puedes poner y a la gente pueden gustarles y retuitearlas y normalmente no ocurre, pero sí, a veces pueden gustarles. Y luego pues también está guay para mandar mensajitos cortos sobre las cosas que estás haciendo, en plan, estoy cagando, y tuitearlo. Es que no tienes wifi aquí, subnormal. Bueno, da igual, seguir. Continúa, que no le dejas mandar el tweet, ya te dejo yo. Habla tú. Twitter no solamente sirve para publicar cosas, te puedes crear listas de, por ejemplo, yo tengo una lista de prensa o lista de actores, también tengo lista de celebrities, ¿no? Esto es gente que sigues. Y entonces te puedes mantener al día de cosas. De hecho, yo tengo, el otro día me sorprendió, en los móviles de mis amigos, todos tienen Twitter, pero nadie postea nada, ni me siguen, no les interesa lo que yo digo. Y les digo, pero ¿no usas Twitter para postear? Y dice, no, tengo cero posts, pero lo utilizo para ver la prensa, porque siguen al mundo, al país, al diario, tal. Entonces, es una forma de que tienen, y me pareció interesante que gente que no son nada frikis, porque son todos músicos y que no tienen ni idea de ordenadores, no tienen ni puta idea de ordenadores, lamentablemente, para mí, sobre todo, pues que utilizan Twitter mogollón para este tipo de cosas. Y a veces hacen algún retweet, que digo, si no tienes followers, da igual, pero... Es como, divertido. Está bien. Ellos le ponen empeño. Pero tú eres como la piedra angular de toda esta situación. Puedes dar una masterclass sobre cómo no usar Twitter. Muy bien. Pues creemos que deberías utilizar Twitter. Y poner posts interesantes sobre tu trabajo. Sea cual sea. ¿Cuál es tu trabajo? Aquí te va el 3G como una vaca tirando del 3G. Eres trabajador del INAEM, ¿no? Como todos. Del INAEM, pues sí, ahí sigo estudiando. Pues puedes poner cosas sobre el INAEM, en plan, qué guapa está hoy la mujer del paro. Se ha puesto una camisa de colores y con una foto. No, que entonces la gente te dejará de seguir. No sé, seguro encontrarás la forma. Encontrarás la forma, seguro. Lo conseguiré. En fin, qué fuerte. Continuamos con el especial real de hoy, que es el de... Sherlock contra Elemental. Que a lo tonto modorro llevamos 13 minutos hablando de chorradas como no, estas. No, porque hemos empezado a hablar en el minuto 4. Bueno, pues llevamos 9 minutos. Sé restar de hablando de Twitter de Carmelo. Que para los que nos escuchéis y les seguís, igual hace ilusiones. Arroba Carmelo P de Vega. ¿Os acordáis? Porque no es Ángel Aránsburi, sino no López de Vega. Carne López de Vega. No, Carme López de Vega. Ajá. Uh-huh. No sé por qué va a ser carne, pero... Me ha parecido interesante de decir. Y empezamos con nuestro especial Sherlock versus Elementary, que todo viene porque hace poco se acaba de publicar en las redes sociales y por ahí el teaser de la temporada 3 de Sherlock. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tráiler y teaser? ¿Teaser es, te hace cosquillas? No sé. Fernando, teaser es un adelanto del tráiler. Teaser es simplemente eso, 10 segundos, 12, es como un tráiler del tráiler, es un invento del siglo XXI. O sea, es Inception. Estúpido, total. Sí. Es peor de lo que yo pensaba. Eso es como el señor al que le atropelló un camión cuando iba al cine. No vio el tráiler. Cielos. Vamos a poner una encuesta a todos aquellos que queréis que eche a Fer del podcast y me quede solo con Carmelo. No me has despedido nunca en estos tres antes, episodios. Sí, antes te he despedido. ¿Ah, sí? A la semana pasada te despedí, quiero decir. Ah, vale. ¿Habéis visto Sherlock? Sí. ¿O los oyentes habéis visto Sherlock? Sí, soy un oyente. Vale, o escucharlo lo escuchas. ¿Y Elementary? ¿Habéis visto Elementary? No, yo sé que Elementary tiene un giro inesperado con respecto a lo que viene siendo el Sherlock Holmes clásico. Un giro. Un giro así de cambio de sexo. Metros. Pero nada, a la derecha. Pero nada más, no conozco Elementary. Pues primero hablamos un poco de Sherlock, que aquí podremos meter todos baza. Correcto. ¿Qué es Sherlock, chicos? Bueno, pues Sherlock, como todo el mundo lo conocerá, porque sois unos frikis, Sherlock es una serie de estas miniseries que le gusta hacer a los ingleses, de la BBC. Qué cabrones. Qué British. Y que es la hostia, porque no solo está... No, es la hostia, es un coñazo, son tres capítulos por temporada, que acabas la temporada y dices, pero... Y hace dos años casi que acabó la segunda... Y dices, llevo dos años esperando la tercera. Es bueno, muy cruel. Son dos. Estoy muy enfadado y me voy a ir a coger un antiestrés de estos y petarlo. De hecho, lo está haciendo. Literalmente. Bueno, como estamos diciendo, son tres capítulos por temporada y es una serie, una miniserie de la BBC protagonizada por Martin Freeman. Esto lo estoy haciendo sin IMDb, lo cual es la hostia. Y Benedict Cumberbatch. Y Benedict Cumberbatch, que es eso. Además, es el protagonista de otra serie de la que hablaremos en el podcast, que es Cabin Pressure. Que es por. Introducirla así disimuladamente. Ha sido muy sutil. También que, Martin Freeman es el que hace de Hobbit. Es el Hobbit. Y Benedict Cumberbatch es el que va a doblar a Smaug. Curioso. Es el que dobla al dragón. Dragón. Y quizá, os suene también Benedict Cumberbatch a los que hayáis visto la última de Star Trek. Into Darkness. Spoiler. No sé qué pasa. Ese, porque habla así. Y básicamente es una serie sobre Sherlock Holmes que está basada en los tiempos actuales. Sí, la o sea, que tiene móvil. Sí, no, pero también está muy bien porque cada capítulo es una adaptación muy, muy, muy fiel de los libros que escribió Arthur Conan Doyle y están muy bien, muy bien. Los que habíais escuchado el podcast antes, muchos de los guionistas de los capítulos de Sherlock son guionistas de Doctor Who. Steven Moffat y esta gente son guionistas de Doctor Who y hacen cada... Es como los típicos series estas inglesas. Moffat, además, es el creador de la serie, de esta serie. Pues cada capítulo lo escribe un guionista que adapta, lo que dice Carmelo, adapta un libro en concreto de los de Sherlock Holmes. Entonces no es una serie sobre Sherlock Holmes en la que resuelven casos tipo CSI, que cada capítulo se inventan un caso, sino que son casos que ya se inventó Conan Doyle cuando escribía esas cosas. Tiene respecto a lo que ha dicho Carmelo de que son adaptaciones, es cierto, además juegan un poco con los cambios, porque por ejemplo el primer episodio que es hasta Dean Pink está basado en Túnel Escarlata. Y hay un punto sobre la mitad del episodio que es cuando encuentran el cadáver de una de las víctimas y la mujer ha escrito Rache en el suelo. En el libro dice el policía tonto, será Rachel. Y dice Sherlock, no, es Raj, que en alemán significa rabia. Y en la serie dice el policía tonto, es que Raj en alemán es rabia. Y dice Sherlock, no, es Rachel. Entonces como que lo hacen al revés. Y a aquellos que hayan leído el libro, os hace gracia porque es como, ostras, ¿sabes? Que el director ha jugado ahí con cambiar las cosas de una forma... Hombre, también la gracia supongo que será que cuando escribían el Sherlock Holmes, que Sherlock supiera alemán sería la hostia. Porque en esa época no mucha gente sabría alemán y aquí el tío iba súper de gafapasta de ¡ah! Pues he ido a clases de alemán y seguro que significa ira. ¿Cómo se dice abriendo en alemán? Iba a hacer una coña, pero sin saber alemán no tiene tanta gracia. Incluso sabiendo tiene poca, pues imagínate. Los alemanes no tienen sentido. Bueno, sí lo tienen, pero diferente. A la tercera sangría. Ah, amigo. Y pues eso, llevan dos temporadas... iban a estrenar en octubre la tercera, se supone... Y el teaser es una mierda. Sí, el teaser es una puta mierda y luego son encima... Son 10 segundos de Sherlock andando. Y Watson con bigote. Watson con bigote. Hay que apostar. ¿Por qué lleva bigote Watson y cuánto le va a durar? Yo creo que es simplemente para simbolizar el paso del tiempo. Para dejar más claro que ha pasado tiempo, porque el bigote no sale así de repente. Yo creo que es... Mierda, tenemos un ganador. Cómo me jode que antes de yo poder participar, saber que ya has perdido. Yo creo que se lo deja para un caso. porque tiene que disfrazarse y es un disfraz para un caso. Yo creo que es un bigote de luto, porque en Inglaterra los bigotes de luto se llevan. Son como las florecitas estas que se ponen para conmemorar los muertos de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que simplemente es un bigote para quitárselo. Yo creo que no es como un bigote. Como la cojera. Yo creo que es una sombra. O igual es que se ha comido, yo qué sé, una alfombra. Y... O igual en el teaser lo que se ve es el hermano gemelo secreto de Watson. Que es amigo a su vez de David Cameron, el hermano de James Cameron. O igual el primer capítulo trata de la maquinilla perdida de Watson. Ya tienen que encontrar. Sí, pero entonces llevaría barba toda la cara. O a no ser que, alguien antes le haya echado ácido en la cara y no le crezca el pelo más que en el bigote. Indagaremos. Sí, seguro, seguro. Yo me voy a. Me voy a dedicar todo lo que queda el fin de semana a esto. Y la segunda apuesta: ¿cuánto le va a durar el bigote? Yo creo que antes de que acabe el primer capítulo ya se lo ha afeitado. Yo estaría de acuerdo, pero por no repetir, yo digo que el primero lo conservará entero, el segundo ya no lo tendrá. Y yo creo que ni siquiera va a tener el primer capítulo, va a ser algún flashback raro de, o cosas raras. Pues eso es bastante más inteligente de lo que sueles decir. Yo que sé, pero puede que sea un flashback, es cierto, puede que sea un flashback de lo que sea del... ¿Sí? ¿Estás fair? Y que se lo quitará después de volver de la guerra porque le causaba un trauma. Y ahora es un bigote de pega como el de Mauricio Colmenero. Que se lo quita y se lo pone. Piri, piri, piri. O el de Groucho Marx. ¿Era de pega ese bigote? Era de pega, mira. Sabía que se enteraba. ¿Y si aparece Benedict Cumberbatch con bigote? Yo creo que ese hombre es lampiño e imberbe total. O sea, ah, sí. Sí, vamos, creo que es como un elfo, ¿no? No lo he visto nunca con barba, es súper raro. Os pone, ¿eh? Sí. A mí también me pone. Sí. Es un máquina. ¿Está Benedict el Thor? Thor y yo es que tengo bastantes hombres a los que besaría, como Johnny Depp. O, podemos decir esto porque es explícit el podcast. Es explícit. Joder, qué malo. Qué puta idea de olla de podcast este ya. Bien, y ahora vamos a comprar un poco la elegancia y la sobriedad de Sherlock con la macarrería y lo grunge de Elementary. Serie que no está tan mal como la gente dice. Está Fer mirando las ondas de la grabación. Ah, no, estaba cantando la canción de Sherlock. Param, pam, parabam, pam, pam. Estáis muy mal, todos estamos muy mal. Param, parabam, parabam. ¿Por qué no habéis visto Elementary? ¿Por prejuicios o porque no os ha gustado la idea? Yo, por no mentir, vi los 10 primeros capítulos del primer capítulo y no me gustó y lo quité. Es algo que hago poco. ¿Has visto los 10 primeros capítulos del primer capítulo? He dicho 10 primeros capítulos, Dios, mi cerebro me vuelve a traicionar. No, 10 primeros minutos, bueno, 10, 15, 20. Acabaste el primer capítulo, ¿no? No, lo gracioso es que no lo terminé porque no me convenció. Me pareció que para una serie que estuviese basada en la vida de Sherlock Holmes, quiero decir, me gustaba más la de Sherlock, que tenía un estilo mucho más sobrio, mucho más, como ya has dicho antes, mucho más elegante. ¡Copiota! Repitimonas. Y de... Menos mal que es explícito. Sí. Y eso, y que en Sherlock, por ejemplo, pues juegan con... Tienen una interpretación mucho mejor, juegan con el montaje, juegan con la iluminación. La otra es la típica serie para la televisión estadounidense. Yo es que realmente con Elementary me ha pasado lo mismo que con Sherlock antes de haber visto Sherlock. Que he visto trozos en la tele, ir haciendo zapping y ver trozos de Elementary y decir, uy, no quiero ver nada porque quiero ver un capítulo, dar una oportunidad en serio, pero no la he visto nunca, pues porque no la he visto nunca. Pero... Es que has dicho algo que tiene bastante sentido, no tú, Fer, sino Carmelo, naturalmente. Solo que sería como el cometa Halley, ¿no? Que Elementary es una serie más de la NBC y ya está. Y eso es cierto. De hecho, no hay ningún guiño a los libros, y si lo hay, yo no lo... Quiero decir, aparte de lo obvio... yo no lo he visto, está mucho más cuidada en los detalles. Es Sherlock, hay mucho más dinero pagado a gente que piensa y guiones y tal que a... Que en... Pero es el eterno dilema, serie inglesa, serie americana. No estoy de acuerdo, hay series americanas que son increíbles en los detalles de los libros, como por ejemplo Dexter. No sé si te has leído algún libro de los de Dexter, pero es... A ver, no es comparable porque no es comparable Dexter con Sherlock Holmes. Pero tampoco es comparable seguro el presupuesto que tendrá Dexter o Elementary con el que tendrá Sherlock, porque solo graban 3 episodios, porque solo graban 3 y no tendrán... Pero yo creo que también es porque los actores tienen una agenda muy apretada. Es decir, no creo que sea por falta de presupuesto de la BBC. Y que no depende que una serie sea buena del presupuesto únicamente. hay series con poco presupuesto que pueden ser mil veces mejor que Elementary. No, pero por ejemplo lo que ha dicho Jesús Ángel, que en Sherlock se gastan más en el guionista y en la adaptación que no en llevar al super. Sí, hay gente que se ha leído los libros 60 veces y está siempre buscando y adaptando todo súper bien. A ver, si para los amantes de los libros, para la gente que quiera ver referencias, que supongo que habrá gente así, Elementary no sirve. Elementary es una serie que te acabas olvidando de quién es Sherlock Holmes. Es una serie que está muy bien, pero que si el tío se llamara James Smith Cameron, James, o David Smith Cameron, pues no pasaría nada. Luego también creo que es innova bastante respecto. Lo que sí que hace muy bien Elementary es que es la misma idea que Sherlock original, que es Sherlock, la serie de la BBC, o sea, que es un Sherlock contemporáneo, pero no se parece en nada a la serie, en nada. O sea, para empezar, Sherlock utiliza un BlackBerry y Sherlock del Elementary utiliza un iPhone, pero esto cambia en la segunda temporada, ¿eh? Sí, en la segunda temporada lleva un iPhone. No sé muy bien por qué, porque siguen siendo los mensajitos igual. Porque él se lo regala Moriarty en la primera temporada. No os voy a decir cómo ni cuándo, pero se lo acaba, pero se lo regala un iPhone 3GS. Que además tiene, no, pero luego en la segunda temporada lleva un iPhone nuevo, que es cuando que le cambian el tono de los mensajes y sí, todo. Sí, pero no sé muy bien. Igual es el que se le regala a la otra, a Irene Atla. No sé, no me acuerdo. Iba a hacer el tono de los mensajes, pero no me he sentido cómodo. No. Además, eso lo quitaría, que me falta un poco. Elementary es un Sherlock mucho más moderno. Así como Sherlock, así como Benedict Cumberbatch es mucho más chapa la antigua. O sea, no utiliza ordenador más que cuando tiene que utilizarlo. Es como mucho más abuelo. Este no, este tiene 5 monitores. Te dice que es muy inteligente porque puede llevar a la vez 5 programas y acordarse de lo que está pasando. Y su nivel de fijarse en las cosas de... Acaba de explotar mi botella. ¿Cómo se llama? Su poder de... Sí. De ver las cosas, de fijar. Joder, estudiante, me falta mucho vocabulario. Que se puede fijar en muchas cosas a la vez, incluso de varios programas a la vez, y puede memorizar grandes cosas. Tiene memoria eidética como la de Sheldon y tal, ¿no? Y luego, pues es muy moderno. Tiene un iPhone con lentes para ampliar. En lugar de usar la lupa de toda la vida, pues utiliza un iPhone con lentes. Es como todo es muchísimo más moderno, más. Luego, el tío es un ex drogadicto, es un ex heroinómano. Vale. Pero también es un poco de Sherlock original. Pero es que el personaje es un ex-junkie, grunge, rockero, que va con camiseta, que va tatuado, que utiliza lenguaje no demasiado elegante, aunque es británico y el acento da mucha elegancia, para que no nos vamos a engañar. Pero no es el Sherlock estirado. Sí. No sé, es un tío con el que empatizas mucho más rápido, o sea, desde mi punto de vista. Pero no, la serie no es tan buena como la original. Pero no me gusta, que decir, no estoy de acuerdo con que sea una serie mala. No lo es. Aunque no tiene mucho que ver con el Sherlock de Conan Doyle. Y los capítulos creo que no están basados en libros. Pues claro, evidentemente, en la primera temporada han sido, ¿cuántos? 24 capítulos. Sí, han dejado a Conan Doyle sin libros. No puedes. Pero sí que han metido a Irene Adler, han metido a Moriarty de una manera así... bueno, no está mal. Es como un malo más de peli, pero no tiene el romanticismo de malo que te gusta, como en de Sherlock. Como al final Moriarty acabas incluso empatizando, ¿no? Es una máquina. Es un guay, sí. Es un tío guay. Pero vamos, yo creo que mola. Si tuviera que elegir, evidentemente elegiría a Sherlock. Pero Elementary es una forma de tener a Sherlock todo el año. Porque el año pasado, cuando empezó la segunda temporada, que vamos, lo vi a capítulo por semana. Claro, es una hora y media, porque es como ver una película cada semana. Pero a las 3 semanas ya estaba yo ahí con el corazón roto diciendo ¿por qué? Encima leí que como iban a trabajar los dos en El Hobbit, pues iba a retrasar mucho más, y dije, no puede ser. Algo que pasa lo mismo con Louis, otra serie buenísima, también se retrasa porque el tipo tiene mucho trabajo. Lástima. Y eso, básicamente, es así la comparación de las dos series. No sé qué opinaréis los escuchantes. Pero... podéis mandárnoslo al correo. Por supuesto. Llega el momento friki del doblaje. Apestan los dos doblajes. Ah, yo es que no lo he visto doblado. Yo sí, porque lo echan en Fox. En Fox echaron Sherlock y en 4 han echado... A ver, también he de y en decir... Calle 13 echaron Elementary y los doblajes. También he de decir que, por ejemplo, no sé cómo será Elementary, pero doblar a Benedict Cumberbatch como hace Sherlock tiene que ser chungo, no lo siguiente. Sí, pero o sea, la elección del doblador, del actor... Es pésima. Es un tío con voz de pito. Es el tipo, típico tío rollo la voz de Jim Carrey. Yeah. De hecho, igual estás el mismo. A mí me pasa con... No sé, el de Jim Carrey, si no recuerdo mal, el que dobla a Jim Carrey, si no recuerdo mal, es el mismo que dobla al Johnny Depp en España. Sí. O sea que... Y también a el Cusack, a, ¿cómo se llama? A John Cusack. John Cusack. Muchas veces lo hablaba. David Cusack. David Cusack. ¿Sabíais que el primer doblador de Jim Carrey en España fue José Luis Gil? ¿Lo sabíais? El de la que se avecina. O el de Aquello que me iba, el señor Cuesta. Pues hizo un doblaje brutal, es un actor acojonante. Sí. Hizo un doblaje muy, muy bueno, que me gusta más, en Ace Ventura me gusta más José Luis Gil. Lo que pasa es que en una entrevista que dieron en un programa de estos de los 40 principales, dijo que él era él quien había rechazado los papeles y que por eso habían llamado al otro, porque es un nivel de doblaje que es muy crítico. O sea, está que Jim Carrey está como una cabra. Entonces, mantener este nivel de ahora grito, ahora voz grave, voz aguda, ahora pongo voces, ahora hago lo del balcón de... Pues el tío le ofrecieron la segunda parte de Ace Ventura y dijo que no. Y entonces ya a partir de ese momento empezaron a llamar al siguiente, que también lo hace muy bien, que también, pero yo creo que le pega más la voz del que, por segundo. Cierto, José Luis Gil es de Zaragoza. Igual nos escucha el podcast. Sí, tiene, seguro. Tiene. Un saludo. Un saludo, José. No, no. Chechu, no, un saludo. Mira, Chechu. Pues eso, que no sé por qué ha venido lo de José Luis Gil. Se me está quedando el culo plano. Jim Carrey. Dobladores. Por los doblajes. Ah, los dobladores son malísimos. Además, creo que es el mismo actor de doblaje en los dos Sherlock. Es la típica voz agudilla que dices, ¿pero por qué? Si tiene las voces graves. Ya. Es como, pero además, joder, Benedict Cumberbatch tiene la voz muy grave. Es un, sí. Sí, sí, pues, o sea, sí, sí, es un rollo Barry White. No, no le pega que le pongas allá un... Hola, ¿qué tal? Soy Sherlock. Pues como Will Smith. Claro. Como Will Smith, que tiene como una... Will Smith. O como House. House también tiene la voz súper chunga. Pero claro, como es británico y hacía fake del acento americano, supongo que eso también era... También le agradaba la voz. En fin. House también una... También basado en Sherlock Holmes. House, el personaje. Se rompe el misterio. ¿Qué dices? No tenía ni idea. Sí, House es. Tenemos al león de Cleopatra en directo. Es bueno. Y qué friki. Sí, bueno. Sí. House, el personaje de House, está basado en Sherlock Holmes, el personaje de... No está basado en Vilches, es Ciudad Central. Yo de verdad pensaba que sí. Yo creía, a ver, eso es una teoría que he leído por internet, pero creía que estaba basado en Angela Lansbury. Si viéramos en Estados Unidos, te mataría y diría que has entrado en mi casa legalmente. ¿Y lo descubriría Angela Lansbury? Sí, que está ya también, está ya como para grabar nada, ¿sabes? Para descubrir nada. Como no es el orinal... No, eso lo cubrirá. Lo cubrirá. De orina. Un saludo para Ángela, que también nos escucha. Angie. Saludo. Bueno, pues Sherlock Holmes también, o sea, House también está basado en Sherlock Holmes. A ver, a un nivel menor, evidentemente. ¿Y entonces quién es Watson? ¿Cameron? No, el amigo. David Cameron. ¿Eh? David Cameron, sí. Tiene a su amigo que es Watson, que es el... ¿Cómo se llama? El otro médico, Wilson. El oncólogo. Watson. ¡Ostras! ¡Cobra sentido! Es músico también, como Sherlock como Holmes. Es medio drogadicto, como Sherlock Holmes también. Toma Vicodina. Es medio cojo, como Watson. ¿Sherlock Holmes qué tomaba? Era... Opio, ¿no? Opio no, pero se inyectaba y... ¿Qué era? Sí. Algo disuelto en una solución al 10% en agua. Era... Como estáis viendo, para ser colaborador de este programa y que va a ser un examen de friquismo. Sí, sí, impresionante. Sí, sí. Sí, sí. Ah, ¿qué era? Morfina diluida al 10%. Joder, súper raro, ¿eh? Sí, señor. Nadie conoce ese compuesto de los opiáceos que utilizan cualquier hospital. Ah, amigo. Es que es un opiáceo, como la heroína. De hecho, con solo acetilar la morfina tienes heroína. ¿Cómo? Gracias por el tip químico. ¿Con? Acetilar la morfina, tienes heroína. Si tenéis un acetilador en casa... Es que las acelgas me gustan, entonces pues no me va ese rollo. Fue muy fácil, ¿eh? Si conseguís morfina, hacer heroína, súper guay. Súper guay, no sé, súper fácil es posible. Y guay también. ¿Y de la metadona? ¿Qué es lo que les dan a los que están pasando el mono? ¿Qué les pasa? A ver, a los que están pasando el mono, de estos de gente que se está recuperando, les dan metadona, que debe ser parecido, pero no tan chungo. De ahí también se puede sacar heroína, porque entonces igual... Buscaré la estructura de la metadona. Claro que sí. Claro que y sí. Lo diremos en el próximo episodio. Por cierto, ya que estamos de off topic máximo, decir que Angela Lansbury tiene 87 años, cumplirá 88 en octubre. Chisos. Si llega. Cumplirá 88 en octubre. Hostia, esperemos que llegue, por Dios bendito, porque si no, este sería un podcast Death Note. Fer no lo ha entendido porque no ve Death Note. No ha leído Death Note. No estaba mirando lo de la metadona. Claro. Drogadicto. Bueno, pues hasta aquí este episodio comparativo de Sherlock con Elementary. Si es que hemos hablado de Sherlock y Elementary por casualidad en algún momento. Hemos hablado de Sherlock y Elementary. Muchísimo, tío. Sí. Que por cierto, Johnny Lee Miller, el que hace de Sherlock, sale en Dexter haciendo de super malo. En la cuarta temporada, creo. En la tercera. No, la tercera no. Cuarto o quinta. Me voy a quedar ahí. Curioso. He de decir que la metadona y la morfina no se parecen ni en el cagar. Pero supongo que dicen que la metadona también es un opiáceo, así que probablemente tenga algo que ver con el hecho de que se use para el tratamiento de... Gracias, ya sabéis, mono. Si queréis desengancharos de la heroína, la metadona es un buen... Eso, Dios, podéis rezar, que eso está de moda ahora. Lo recomiendan en la tele, en algunas teles. Ya, sí, también me lo recomiendan en la tele. Teníamos que resolver una duda que nos plantearon por Twitter, pero ya se nos ha ido tanto la castaña que casi mejor para el próximo episodio. Para el 9. Tan, tan, tan. Teníamos que resolver una duda que nos plantearon por Twitter, pero casi mejor que la resolveremos en el próximo episodio. ¿Y qué duda era? No sé, una sobre el episodio que teníamos de la homeopatía, que quedó allí y nos preguntaron por Twitter y dijimos, contestaremos en el episodio en directo, pero se nos ha ido un poco la castaña. Sí. Así que desde aquí pedimos disculpas. En el próximo episodio la resolveremos. La resolveremos. Os recordamos las redes sociales. Que como bien sabéis, tenemos un porrón, aunque solo usamos Twitter. Twitter es @sciencebitches. Facebook, que por cierto, descubrí otro día, no sé si os disteis cuenta, cómo poner directamente el podcast en Facebook para que no tengáis ni que entrar al blog para escucharlo. Se te va a caer el micro, ten cuidado, anda. El macro, porque es muy grande. Vamos a ir por orden. En nuestro email es sbpodcast@gmx.com. ¿Es Gmail? No es Gmail, es gmx.com. ¡Vamos, foto! Vamos, amigos, vamos a mandar un mail a sciencebitches. Y entonces, es igual, es increíble. Sí, es un talento. Es lo único. Soy licenciado en química, tengo un máster no sé qué y también imito a Mickey bastante bien. Pero sí, es lo único que sé hacer. Sí, realmente. ¡Vamos, Pluto! Vamos a leer las redes sociales. Nuestro correo electrónico es sbpodcast@gmx.com. Lo que pasa es que es muy cansado, tío, lo de hacer esto. Luego tenemos Twitter, que sí, es arroba. Sí, con boca de bostezo. Proyección. Proyección @sciencebitches. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Luego tenemos el Facebook, que es facebook.com/. Que ya has aprendido a insertar los posts, es lo que estabas diciendo. Ah, sí. No me líes, joder. facebook.com/sciencebpodcast, porque a Facebook no le gustan las bitches. Y ahora podéis. A 20 sí. A 20 no tenemos. No. Y tenemos Google Plus, pero lo usamos casi tanto como el 20. Casi 20 como el tanto. Casi como el tanto. El tanta también lo usamos. Yo estoy empezando a pensar que nos han metido algo en el té porque parece que vayamos borrachos grabando este episodio. El té lo has tenido tú, nene, así que tú verás. Es posible también. Es posible. Y tenemos también, bueno, nuestro podcast colgado en iVoox, que no sé cuál es nuestra dirección. Nuestro podcast colgado en iTunes, que buscáis Science Bitches y nos encontraréis. Y tenemos en nuestro blog. Está en sbpodcast.wordpress.com y ahí están todos los enlaces en los que podéis pinchar y os llevarán a iTunes. Y si escucháis nuestro podcast al revés, como los discos de los Beatles, se oye todo el rato sbpodcast.wordpress.com. Es súper guay, ya verás, que es un efecto nuevo que hemos puesto. Tiene ningún sentido. Y hablando de redes sociales, el Twitter de Carmelo es @carmelopedevega. ¿Cómo? La verdad es que se pega, ¿eh? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Carmen López de Vega se pega. Que no carne. Carne picada. Es otro Twitter que tiene alternativo. Bueno, es el momento de despedir el programa. Es un buen momento despedir el programa. Es un momento necesario. Esperemos que os hayáis reído porque si no, macho, no sé lo que estamos haciendo. Y que lo paséis bien hasta la semana que viene, que habrá más, supongo, espero y deseo. Y adiós. Hasta luego. Hello. ¡Vamos, Pluto!